Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas amantes de GNU Linux y el software libre. Bienvenido a un episodio nuevo, el número 69 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a disfrutar de nuevo de la presencia de Alej Polk, desarrollador, vicepresidente de KDE Internacional y miembro activo que ha venido aquí a por eso, en portar KDE Neon al Pinebook. Vamos a hablar sobre este Pinebook, este dispositivo que hace unos episodios pues yo desmenucé un poco y ahora Alej va a hacer indagar un poquito más sobre todo lo que es ARM y en específico cómo ha sido portar KDE Neon a Pinebook. Muy buenas, Alej, ¿cómo estás? Hola, Juan. Feliz año. Feliz año a todos los oyentes también. Y vamos a disfrutar de este momentito, estas charlas que quieren enriquecer un poquito más episodios que realizo yo a solas y que, bueno, vienes aquí por segunda vez porque viniste ya hace un año justo, pasaste por aquí para hablar de GNU Linux y móviles, el número 40 específicamente, y vuelves porque yo buscando a alguna persona que pudiera enriquecer este Pinebook y al final indagando un poco por aquí y por allí, topé contigo y volviste a comentarme que estuviste dentro de lo que fue el equipo para hacer posible que Pinebook se portara, o sea, que KDE Neon se portara a Pinebook. Lo primero, agradecerte mucho tu tiempo como siempre y, no sé, yo con muchas ganas de escucharte para que nos cuentes un poco esta historia de cómo un hardware y después una comunidad que está detrás de GNU Linux aunan fuerzas para sacar un dispositivo adelante, que es muy interesante. Sí, bueno, mi participación en el proyecto de Pinebook y de KDE con Pinebook ha venido sobre todo de mi empleo con Blue Systems. Mi jefe un buen día decidió que era una buena idea pues tomarse en serio Pinebook como dispositivo, como portátil, como producto para los usuarios del mundo que quieran usar software libre. Y bueno, pues decidió poner a un equipo de gente a trabajar en hacer pues la distribución y ver que las cosas funcionaran. De hecho, mi participación en el proyecto fue no la mayor, ¿no? O sea, sobre todo la gente que se han dedicado más a hacer distro, digamos, se han dedicado bastante más. Yo sí que me dediqué a... Yo soy desarrollador, yo hago código y nos encontramos durante unas semanas para ir optimizando el dispositivo para que fuera lo más rápido posible y sí que participé en esto. Al igual que, bueno, pues luego ir solucionando problemas que puedan salir, sobre todo porque los drivers de OpenGL que encontramos en estos dispositivos, y específicamente en Pinebook, no acaban de ser tan buenos como son los que nos encontramos en el escritorio. Y a veces hay algún problema. Pero bueno, en cualquier caso, por aquí esta ha sido más o menos mi experiencia. También he vivido pues desde la primera fila cómo se han... Bueno, el tipo de problemas que han ido viendo la gente que estaban haciendo la distribución. Y sí que, bueno, pues, si queréis hablar de ello, también podemos hablar un poco. Sí, sí, un poquito por poner fechas, porque yo sé que este dispositivo... salió, yo creo que estamos hablando de julio, agosto. Yo desde que lo pillé por ahí que tenía KDE Neon, ya fue el punto y final para decir me lo compro sí o sí. el Pinebook siempre lo había tenido ahí como una posibilidad, pero desde que vi que Cadeneon estaba detrás, pues, y también iba a ser su distro de arranque, digamos, ¿no? Se pueden poner más distribuciones, como comenté, pero la que viene desde Pine64 es Cadeneon. Desde ese momento yo, vamos, ni me lo pensé dos veces. Supongo que desde ese final o mediados de verano de 2018, muchos meses antes tuvieron que empezar a sentarse con lo que muchos hablamos con Mr. Pinebook, no sé quién es exactamente, pero hay que agradecerlo por medio de Pine64, y de ahí hacer realidad que ya esté encorsetado esta distribución de Cadeneon en Pinebook. Supongo que pasa un buen tiempo donde hay que ir afinando y donde hay que ir solventando algunas incidencias que de seguro que saldrán, digo yo. Sí, bueno, nosotros cuando empezamos con Pinebook, bueno, por un lado ya habíamos estado trabajando con ARM, empezamos, bueno, el primer dispositivo que nos tomamos en serio ARM fue seguramente los primeros dispositivos que usábamos para Plasma Mobile, que desde entonces hemos tenido más o menos siempre algún proyecto ARM vivo, también hemos tenido algunas versiones de Netrunner funcionando en Odroid y un par de placas más de estas, por algunos de los proyectos que teníamos. Entonces, un buen día, pues eso, se decidió adoptar Pinebook como una plataforma y, bueno, viabilizarlo, ¿no? Y la gente que había estado trabajando en esas distribuciones ya para ARM se pusieron a trabajar en Pinebook. Una de las razones también por las que, bueno, nos pareció una buena idea empezar a desarrollar Plasma o empezar a productificar, digamos, Plasma más Pinebook, fue porque cuando empezamos, de hecho, ya había una distribución funcionando. Era un Ubuntu un poco modificado, pero casi no modificado, que usaba Mate, creo. Y, bueno, más o menos funcionaba súper lento. Sí que una cosa específica era que no usaba ninguna aceleración gráfica, por lo que más o menos funcionaba hasta que empezabas a hacer cosas con él. Entonces, bueno, todo iba súper lento porque todo el rendering se hacía en la CPU. Una cosa que es bastante curiosa, yo creo, de estos ordenadores ARM, estas placas tales como Pine64, pero también Raspberry, etcétera, es que tienen muy buenos procesadores, ¿no? La mayoría. De hecho, muchos de estos procesadores son comparables a los que nos encontramos en nuestros móviles y seguro que también, pues, portátiles. Tampoco es que estén tan lejos. Por ejemplo, a nivel de núcleos, normalmente nos encontramos que tienen tantos o más las CPUs ARM. No acaban de ser igual de potentes, pero en realidad tampoco tenemos nuestros ordenadores normalmente al 100%, ¿no? Por lo que tiran bastante. Lo que también nos encontramos con Pinebook es que uno de los cuellos de botella, una de las cosas que hacen que vaya un poco más lento todo, es la entrada-salida. El acceso a disco no acaba de ser súper rápido, y sí que te encuentras a veces que cuando tienes que leer mucho, que básicamente es normalmente al arrancar, pues sí que se demora un poco. Y pues pusimos bastante esfuerzo en mejorar esto, el arranque de las aplicaciones y el arranque del sistema en general. Y de hecho, esto son cosas que se han materializado. O sea, si tú estás usando Plasma en tu ordenador hoy, probablemente muchas de esas optimizaciones las estés disfrutando. No lo notarás tanto porque tu ordenador no es tan lento, o tu entrada-salida no es tan lenta, para ser específicos, porque, bueno, tienes un SSD. Pinebook no tiene un SSD. También lo disfrutas, lo notas menos, pero también es importante. Y yo creo que esto, de hecho, es uno de los grandes valores de hacer este tipo de trabajos, ¿no? Que puedas mejorar, no crear un producto y que sea el mejor del mundo, porque, bueno, tampoco acaba de ser la idea de Pinebook, pero sí que ayuda a dar un paso adelante a toda la comunidad. Nos ayuda a entender más ARM, nos ayuda a optimizar para sistemas más lentos, nos ayuda a poner el foco en cosas que al fin y al cabo son importantes, yo creo, para los usuarios. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hemos ido haciendo. Es muy interesante porque también entiendo que portar KDeNeon, ¿no?, una distribución a Pinebug, ha sido como hacer un traje a medida, ¿no? Entendiendo que tanto, como dices tú, ¿no?, el Pinebug, pues además de la arquitectura ARM, tendrá su nueva... Porque eso también lo cambiaron. Hay dos versiones de Pinebug, una 1080 y otra que no es 1080. Y parece ser, por lo que veo yo, son distribuciones diferentes por el tema de vídeo. No llego a saber exactamente lo que puede diferenciarlo, pero bueno, que están puestos distribuciones para 1080 y distribuciones para que no son 1080. Y supongo que eso es afinar en lo que también entiendo que... puede estar también parte de la dificultad, porque es hacer una distribución para un hardware muy, muy específico. Bueno, en realidad tampoco es tan, tan específico. En realidad es un Linux normal con los drivers de la tarjeta gráfica adecuados y con un kernel que pueda ejecutar el sistema operativo. Tampoco es que haya una gran diferencia entre esto y cualquier, no sé, Ubuntu... para ARM que puedas encontrar. ARM como plataforma de hardware es bueno, así es un poco especial en que, bueno, necesitas tener a menudo un kernel concreto o algunos blobs binarios para que pues el hardware pueda acabar de funcionar. Y de hecho, en solucionar esto, yo creo que está el éxito de la combinación Linux escritorio ARM, que tengo claro que puede dar mucho que ofrecer si se solucionan estos problemas. ¿Y es tan complicado desarrollar para ARM, como dices tú? ¿Dónde está el escollo en lo que tú ves, Alex, que... No sé, tenemos un trabajo de, es verdad, muchos años con los x86, pero ARM parece que siempre, aparentemente, se nos atraganta. Aunque todavía tengo en mente, ya lo sabrás, esa famosa frase que tú me dijiste hace un año cuando pasaste por aquí, que las cosas van a suceder si nosotros queremos que sucedan, que también tenemos que cada uno aportar también a esto. A arquitectura y no quedarnos de brazos cruzados y decir a ver cuándo viene el teléfono o el Pinebook de turno que me solvente a mí el problema, sino todos tenemos que aportar un poco. Pero a priori parece que es un terreno que no lo hemos colonizado tan bien como los x86, que bueno, ahí prácticamente tenemos todo bastante controlado y prácticamente a la última, no como hace unos años que tardaban las cosas más o menos, sino que prácticamente a la última. Pero ARM siempre, como que la tablet de ARM o dispositivos ARM se nos atragantan para a la hora de utilizar GNU Linux dentro de este hardware. Pues yo creo que es una cuestión de tener drivers libres. A partir del día que tengamos drivers libres y, bueno, un kernel libre y abierto que podamos usar para una plataforma, esta plataforma empezará a ser viable. Lo que no es aceptable es que tengamos que ir por versiones raras de kernels y de OpenGLs para que las cosas funcionen. Y de hecho, el simple hecho de pues crearte un driver basado en la infraestructura que ya tenemos abierta en mesa para hacer los drivers de la tarjeta gráfica, eso va a simplificar y está simplificando mucho, mucho las cosas. Por ejemplo, existe el proyecto Lima, que intenta hacer ingeniería inversa a Mali, que es la tarjeta gráfica que, por ejemplo, usa Pinebook, pero en realidad usan la mayoría de los proveedores. Pues a partir del día que Lima sea una solución confiable, yo creo que será mucho más fácil decir vamos a poner Linux en este y en este y en este dispositivo. Y aparte, o sea, también será... ¿Cuándo será el gran cambio? De hecho, si lo piensas por otro lado, Linux es el rey en ARM. Windows también está teniendo muchísimos, de hecho, probablemente más problemas que los que estamos teniendo nosotros para empezar a hacer pues, portátiles con ARM o incluso para los servidores. En cambio, Linux ha estado funcionando en servidores ARM desde hace muchos años ya. Android ha florecido gracias a ARM. Google, ¿cómo se llama? Google Chromebooks también funcionan en ARM. También están usando los kernels de Linux. Pero son plataformas mucho más cerradas y han sabido incorporar los drivers privativos. Y yo creo que nuestra solución tampoco puede ser, vamos a hacer, a convertirnos en los reyes de los drivers privativos, porque en última instancia no es donde nosotros, la comunidad de Linux y el software libre brilla. Nosotros necesitamos pues tener la confianza de que todo es igual de libre que las partes que funcionan, ¿no? Si tienes una parte que es más débil de la plataforma, pues todo acaba siendo un poco más fácil de destruir. La plataforma, yo creo, por excelencia que tendríamos que tener en mente es Raspberry Pi, ¿no? Hay muchos proyectos buenísimos para Raspberry Pi, pero a nivel gráfico siempre, siempre, siempre ha ido por detrás, y de hecho ha sido la razón por la que no se han podido hacer muchos más proyectos con Raspberry, porque a partir de que quieres ponerle pues cosas gráficas, ventanas, algo un poco más allá de un programa a pantalla completa, pues se queda un poco roto, ¿no? Y de hecho, si os fijáis en los changelogs entre distintas versiones de Raspberry Pi, siempre encontraréis una mención a los drivers de la tarjeta gráfica, porque ellos saben también que es uno de los grandes handicaps de la plataforma. O si valoramos, por ejemplo, la aproximación que está haciendo Purism con el LibreM 5, han decidido adoptar una plataforma que es mucho menos común para los teléfonos, por ejemplo, que es las placas de Freescale. Y la razón principal por la que lo han adoptado, tampoco es que yo esté tomando las decisiones con ellos, una de las decisiones importantes han sido pues escoger la placa que tenía drivers libres abiertos para la tarjeta gráfica. Y de hecho, esto es una cosa que los les va ayudando a poder tirar un poco más adelante. Y está claro que esos escollos antes o después caerán. Yo siempre soy muy positivo. En estos pocos años que he ido aprendiendo mucho de GNU Linux y el software libre, antes o después, pues cogerá su rumbo, entiendo yo. También soy muy, muy, muy positivo en ese sentido, pero espero y deseo que poco a poco se vayan abriendo drivers, vayamos teniendo posibilidades. No sé si ARM, es una pregunta que te quería hacer, es de por sí una arquitectura más libre que los x86, como por ejemplo los de Intel, que Intel aquí pues prácticamente es el único que está al timón, AMD también, pero bueno, y dirige los pasos de todos los demás en cuanto a arquitectura x86, pero no sé si ARM es más libre, por ejemplo, que los x86, y que por ahí también los amantes del software libre y GNU Linux como nosotros, pues veremos una posibilidad más agradable de dispositivos en este sentido, de una arquitectura más abierta, más libre, más donde podamos nosotros favorecer también el software libre, porque se juntan dos filosofías muy parecidas. Yo creo que no. El modelo de Intel y ARM son muy distintos, y tampoco es que yo sea un experto en el tema, pero en última instancia siempre acabas teniendo un ente que tiene la sartén por el mango, ¿no? Por lo que tampoco es que sea mucho más abierto. De hecho, uno de los temas de ARM es que además tiene 50.000 subarquitecturas, ¿no? De hecho, si miras el listado de arquitecturas soportadas por ejemplo, Debian, verás que existe x86 y x86-64, por un lado, que sería el Intel, y si miras ARM, encontrarás ARM Hard Float, ARM normal, ARM64, ARM V6, V8, hay muchas cosas. Entonces, bueno, sí que han sido mucho más heterogéneos, y de hecho el hecho de que Linux sea libre ha hecho posible que se pudieran pues adoptar toda esta heterogeneidad, porque básicamente podías recompilar las cosas y funcionaban allí, pero también, bueno, pues añade cierta complejidad. Tampoco en la arquitectura creo que esté la solución. Como digo, necesitamos buenas tarjetas gráficas con especificaciones abiertas. Sobre todo si pensamos en teléfonos móviles, en portátiles, que normalmente son dispositivos eminentemente gráficos, ¿no? Tú necesitas tener una arquitectura que te responda bien, ¿no? Un ordenador que vaya rápido, ¿no? Pero también necesitas que los gráficos vayan rápidos. Y de hecho, yo creo que incluso es más importante tener el feedback visual fluido que incluso que las cosas vayan rápido, ¿no? Entonces, ARM no es la solución, no es que es más libre. Supongo, entiendo que por lo menos una alternativa a x86 y que en la variedad, pues, todos salimos ganando, ¿no? Entiendo yo, a la hora por lo menos de decidir, ¿no? Que escojo y que haya más cartas sobre la mesa, entiendo que puede ser una posibilidad, no la respuesta. Esperando a ese ansioso hardware libre, tendremos que esperar mucho por lo que tú conoces y por lo que trabajas, ¿Ley? Bueno, por un lado, yo creo que Linux se beneficia y el software libre se beneficia de que haya muchas plataformas, porque como decía, en el mundo del software libre tenemos la capacidad de adoptar nuevas tecnologías de una forma más o menos gratis, ¿no? No tenemos que pedir nada a nadie. Simplemente te recompilas las cosas para tu arquitectura porque a ti te preocupa y las cosas funcionan. O sea, en ese sentido, para Linux es una buena cosa. Al menos es una ventaja competitiva. Nivel hardware libre, vuelvo a decirlo, no soy un experto. Yo no he visto ningún sistema que sea prometedor, sobre todo porque cuando se hace una plataforma de software libre, lo último que se plantea, una plataforma de hardware, lo último que se plantea normalmente es la tarjeta gráfica. Por ejemplo, cuando se han desarrollado los ordenadores estos con Power o RISC-V que están saliendo ahora, que son de especificación abierta, la mayoría de ellos están pensados como ordenador de, digamos, como un servidor, ¿no? Una cosa que tú le das datos y te devuelve otros datos procesados, pero no como vamos a tenerlo en nuestro bolsillo o vamos a usarlo, no sé, con nuestros ojos, que es a donde vamos, al menos nosotros en KDE normalmente, ¿no? Nosotros en KDE normalmente hacemos software que se acaba pues renderizando en una pantalla, y este tipo de hardware es lo que me interesa más, al menos ahora mismo. Bueno, este 2019, a ver qué promete, bueno, este año en referencia a muchas cosas. Ya Pine64 nos ha prometido el PinePhone el PineTap, o sea, una versión de teléfono. Entiendo que tendrá que ver algo con el PineBook, entiendo, y el PineTap una tablet. No sé si sabes algo de esto o que nos podrías comentar, o fechas o algo. La verdad es que yo desde que salga me lo voy a pillar sí o sí, porque me apetece mucho trastear con estas cosas. Bueno, yo personalmente, o sea, sí que he oído fechas, pero las fechas que no se hacen públicas no sirven para nada, por lo que, de hecho, son las que son más erróneas siempre, por lo que tampoco voy a ser yo quien hable de fechas para otra gente. Sí que es cierto que para PineTap y para PinePhone se nos ha contactado para ver si podíamos seguir colaborando. Creo que a nivel de hardware, PinePhone vendría a ser el mismo procesador y el mismo hardware más o menos que el PineBook. PineTap sí que creo que usa ROG64 en vez de Pine64, que es lo que usan los otros. ROG64 es un poco mejor, tampoco sé cuán mejor ahora mismo, pero si vais a la página web de Pine64 podéis ver un poco las especificaciones. Yo creo que lo que es interesante aquí es pues valorar que haya alguien que, bueno, pues esté sacando este tipo de dispositivos y tener también el pie en, o sea, que la comunidad tenga un pie en la distribución de hardware, que es una cosa que no, nos ha costado mucho, nos está costando mucho y que da frutos muy interesantes. Lo podemos ver con PineBook. También yo creo que fue muy gratificante la experiencia que tuve con SlimBook. Hay que pensar, yo creo, mucho más cuando hacemos software, tal que el software de KDE en productos que la gente humana podamos, pues, no sé, adquirir de algún modo y hacer nuestros, ¿no? Y si podemos pensarlo un poco más desde principio a fin, o sea, principio siendo la producción del hardware, cada cual irá cuando os quiera, hasta que este producto llega al usuario. Yo creo que es muy importante. De hecho, una de las cosas que siempre me ha molestado de Linux es que la gran idea sea, si cómprate este portátil con Windows, le quitas el Windows y le pones este que te voy a dar yo, ¿no? Esto es mal. Esto no puede ser que la solución sea comprar una cosa y usarla de un modo distinto a la que la gente que lo ha estado creando lo había pensado. Se puede hacer, lo hemos hecho todos. Y lo seguiremos haciendo, pero como creadores yo creo que tenemos que tener un poco tenemos de hecho la responsabilidad de pensar en los usuarios de una forma más global, más holística, si quieres. Y esto nos lo permite Pine. Sí, más producto final, ¿no? Entregar algo en que se pueda encender y que cualquier persona pueda probarlo y ver. Y eso, tú has puesto un ejemplo muy interesante, Slimbook. Yo creo que ahí el Slimbook de KDE, a mí me encantó la idea, porque yo creo que es un hito que una distribución, digamos, con KDE Neon, ya tuviera su portátil, digamos, book insignia, para decir, oye, esta es mi distribución, pero además con este portátil para que ya tengas una experiencia total. Sí, pero déjame ponerte un asterisco que creo que es muy importante. La parte importante de KDE Slimbook no es Neon. La parte importante de KDE Slimbook es que han habido gente en KDE que ha pensado en qué tiene que hacer KDE y Slimbook para que el usuario tenga una experiencia adecuada por lo que refiere al uso de la informática, ¿no? Me explico. Cuando estábamos creando Slimbook, una de las cosas que queremos poder hacer es que si hay un problema, se pueda solucionar el problema. En este sentido, ahora mismo la única opción que teníamos era KDE Neon, en el sentido que es la única forma de tener la última versión estable de todo el software que hace KDE. Porque yo lo que no quiero es decirle a la gente, toma, usa este software KDE que te lo distribuye, no sé, Red Hat, y que yo luego me venga una persona, me diga, he tenido este problema, yo pruebo con el dispositivo, porque como la plataforma pues es KDE Slimbook, yo tengo uno, puedo probar, puedo confirmar que el problema existe, luego lo soluciono porque soy una persona responsable. Y luego a esta persona no le puede llegar nunca la solución. Tiene que haber, es fundamental que cuando, por ejemplo, un usuario esté frustrado, se lo pueda decir un desarrollador y que el desarrollador lo pueda solucionar. Y que cuando el desarrollador lo soluciona, el usuario pueda ser feliz. Porque si el usuario no pasa a ser feliz, el desarrollador se frustra y se va, no sé, a trabajar a otra cosa porque pierde interés en hacer a la gente feliz porque no la puede hacer feliz, ¿no? Y es el tipo de experiencia que hemos querido ofrecer con KDE Slimbook y que lo hemos podido hacer gracias a KDE Neon. Pero bueno, en realidad había otras formas de que eso fuera posible y, o sea, tampoco se trata de Neon. Sí, ya, pero yo iba más a por el tema de hardware y software, ¿no? Uh-huh. De cuando los dos... A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo el otro sistema operativo, el de la manzana, pues tiene un producto final, ¿no? Tú enciendes, abres y ahí ellos controlan, es otra filosofía, no software libre, pero lo que sí me gusta es que te dan una experiencia de algo con software y hardware ya. Pinebook con KDE Neon y después Slimbook KDE, entiendo que busca también ese, ¿no? Esa simbiosis entre hardware y software, para que al final, como tú dices, tenga una experiencia en donde cualquier incidencia se pueda solventar, pero que sea una experiencia total, no ya dependiendo de la máquina a la que vayas a hackear, a meter el sistema operativo, sino que te damos una experiencia total, que lo que me gusta es eso, y que entiendo con PinePhone y con PineTap también va a seguir, y yo veo que cada vez salen más productos de esa simbiosis de empresas de hardware con comunidades de GNU Linux y software libre como es KDE, y que se unen, se sientan para sacar cosas, y esa experiencia es la que todo usuario que empieza a mirar el software libre o la gente que ya lleva mucho tiempo, pues tiene una experiencia total de eso. Eso es lo que me llama a mí mucho la atención. Esas nuevas uniones entre empresas que a priori software y hardware, pues iba en GNU Linux, cada uno por su cuenta, y ahora cada vez la ves más unidos, cada vez más unión. Sí, es una cosa que hemos estado intentando fomentar y que creo que está más o menos funcionando. Este año en Academy, por ejemplo, fue el primer. Academy es el evento que hacemos cada año, toda la comunidad de KDE. Ha sido el primer año que teníamos sponsors que eran creadores de hardware. Teníamos a Slimbook y teníamos a Pine64. También teníamos a Mycroft, que son un poco creadores de hardware también. Yo creo que es importante que desde KDE afiancemos un poco este tipo de colaboración con gente que está creando productos, y que KDE o los productos de KDE se conviertan en la gran buena solución técnica para hacer estos productos viables, ¿no? También este año saldrá el Purins 5, pero de ahí hace tiempo que no tengo mucha información. No sé si a ti, por estar más en el tema de desarrollo muy parecidos de ARM, te ha llegado alguna información o conoces algo en ese sentido de si en el 2019 pues vamos a ver mucho desarrollo de proyectos muy interesantes. En lo que a Purins 5 hablamos, ¿conoces algo también? Bueno, habréis visto que están desarrollando en paralelo un sistema operativo nuevo, porque no les gustaba ninguno de los que existían. Nosotros colaboramos con ellos desde Fundraiser y estamos en comunicación directa. De hecho, yo he estado en la mayoría de las reuniones que hemos tenido con ellos hasta la fecha. Por lo que refiere a KDE, vamos a tener una versión de la imagen del sistema operativo que va a funcionar usando pues, Plasma Mobile basada en Pure OS, que es como llaman a su fork de Debian. Bueno, eso va a funcionar, va a ser un dispositivo que va a poder usar los usuarios de Librem. Y de hecho nuestra intención es colaborar lo máximo posible. Al final nosotros necesitamos desarrolladores también y necesitamos gente que colabore y tener buenos dispositivos que funcionan pero que bueno pues necesitan amor, como es el caso de estos, pues van a ayudar. Yo creo que la gente que se involucre y que eche una mano a Plasma Mobile y al fin y al cabo al Linux libre, ¿no? Para teléfonos. Pero bueno, en cualquier caso, por lo que yo sé, Librem ahora mismo están empezando a mandar las placas de desarrollo. Nosotros tenemos un par prometidas en KDE, pero creo que aún no han llegado, por lo que tampoco hemos podido probar nada. O sé que se ha probado en los empleados de Librem, pero bueno, es un poco distinto, ¿no? Y ahí estamos. 2019 va a ser un año interesante, pero también el 2018, que ya lo hemos dejado atrás. Entiendo que para la comunidad de KDE y los dos proyectos que yo más sigo, el KDE Plasma y KDE Neon, han sido muy, muy interesantes. Mucha gente habla muy bien de KDE Neon. Yo mismo me siento forofo y a veces me animo demasiado. No soy nada Diría que no soy ecuánime porque le tengo mucho cariño a KD Neon y KD Plasma. Ya prácticamente mi distribución y mi entorno de escritorio en el que me voy a quedar. Y en 2018 yo he visto a Leis una mejora, o por lo menos he visto que la comunidad de GNU Linux ha mirado a los proyectos de KDE, estos dos proyectos, como muy interesantes, muy a seguir, tanto en eficiencia como en desarrollo, eficacia, en muchas cosas. Sí, ha sido un buen año. Ha sido un buen año y yo creo que tenemos una buena base para continuar trabajando y para seguir haciendo muy buenas cosas. En KDE tenemos, de hecho, la gran ventaja de que nos basamos en Qt también, que es una gran tecnología y que, bueno, pues su modelo de negocio pasa por mejorar el producto en sí, y eso es ideal para nosotros porque, pues, nuestro software también va mejorando, pues, solo porque hay una empresa detrás que, bueno, pues va haciendo muy bien su trabajo. Y del mismo modo que pasa con el kernel y que pasa con todas las tecnologías, no sé, con Wayland, ¿no? Por ejemplo, Wayland va tirando adelante y, de hecho, yo creo que por ahí también pasa un poco por donde tendrían que ir los siguientes años. Creo que hay cosas muy interesantes por venir. De todos los rankings que he oído, prácticamente como entorno de escritorio, KDE Plasma ha arrasado. Y KDE Neon se está metiendo como una distribución que tienes que probar sí o sí. Admito, soy un forofo, la verdad, que aquí me lleva más el corazón que la razón, pero bueno, también al final GNU Linux es la experiencia que tiene cada uno y yo lo he disfrutado mucho. Escuché en el último KDE de España, el podcast de KDE España, cómo se organizaban y mi madre, cómo este proyecto de proyectos, lo designaban así en el podcast, ha crecido un montón, ha afinado un montón, la verdad, ha afinado un montón. Y lo dicho, es que mucho de la linufera, vamos a decirlo así, tiene los ojos mirando a KDE. Esto no sé si a veces da vértigo a Ley y que se imponen, pues, más retos a conseguir. O tú ves que la cosa va saliendo adelante y que están disfrutando mucho de este desarrollo. Bueno, yo creo que hay distintas perspectivas, ¿no? De hecho, como responsable de los proyectos también tengo que ser un poco crítico, ¿no? Hay mucho fanboy también por internet. No digo que tú lo seas, ¿no? Pero sí que hay como modas y sí que ahora estamos un poco de moda en los foros de gente más freak. Pero, y de hecho, al fin y al cabo también es una buena cosa, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, la mayoría de las distribuciones siguen no usando Plasma y tenemos que encontrar formas también de llegar a la gente que usa estas distribuciones. Pero bueno, paso a paso, yo creo que estamos haciendo buen trabajo y, pues, si seguimos haciendo buen trabajo, la gente se irá dando cuenta que es de lo que se trata. Es ingente el trabajo que hace KDE. Yo es que cada vez que me pongo a mirar, la verdad es que es muy importante todo el trabajo, porque después la filosofía de GNU Linux y el software libre es que el trabajo de la comunidad de KDE redunda después en todo lo que es el GNU Linux y el software libre, y eso se nota. Si tuvieras que definir algún proyecto que te llame mucho la atención, tanto dentro de KDE como si quieres definir alguno que esté fuera, sobre todo para que los oyentes se hagan una idea de por dónde pueden ir los tiros de desarrollo o comentar alguno en el que tú estés involucrado, lo que tú quieras. Sí. Bueno, los últimos años he estado trabajando sobre todo en la experiencia de distribución del software. Estoy manteniendo Discover, por un lado, y he estado trabajando también mucho tiempo en KDevelop, que es una de las soluciones que KDE tiene para el desarrollo de aplicaciones. Creo que en la comunicación en la mejora de interacción entre la experiencia del desarrollador y del usuario, podemos encontrar también muchas sorpresas. Por un lado, hasta ahora hemos tenido pues plataformas que nos han ayudado a florecer y llegar donde estamos, pero también creo que es importante que mejoremos un poco esta comunicación. Como comentaba antes, en el caso de Slimbook, creo que es especialmente perjudicial para la comunidad que haya este espacio entre la experiencia del usuario y la experiencia del desarrollador. Yo creo que si encontramos maneras de juntarlos, de hacer esta experiencia más única, más una y no varias, pues podemos encontrar buenas cosas, ¿no? Por un lado, hacer que sea más fácil acercarse al desarrollo y que más gente pueda hacerlo, pero también enseñar a la gente que pueden colaborar con el software, ya no tanto solo con el desarrollo en sí, con la programación en sí, sino encontrar formas pues de reportar errores y ver que se solucionan. Yo creo que también es una cosa importante e interesante. Otra cosa muy importante también para Linux, y creo que debería ser parte de nuestros próximos años, es que pues cada vez más todas el resto de plataformas están completamente carcomidas por grandes empresas que lo que quieren en realidad ya no es el dinero de la gente, sino también es los datos de la gente y crear pues bases de datos de nuestras vidas privadas. Y creo que esto tampoco acaba de ir en consonancia con lo que algunos de nosotros creemos que debería ser la experiencia informática que nos merecemos. Entonces, empezar a pensar más en hacer buen software que respete nuestra privacidad, que respete nuestra seguridad, pues yo creo que va a formar parte de las razones por las que la gente va a adoptar Linux los próximos años. Y de hecho, en KDE, no sé si lo habréis seguido, pero tenemos este programa de goles, de hitos que tenemos ahora mismo. Básicamente tenemos tres. Uno de ellos es productividad en las aplicaciones de escritorio. Queremos que la gente sea feliz en usando el software y que encuentre las cosas que necesita. También otra de ellas es la bienvenida a los nuevos desarrolladores y colaboradores de KDE. Pero la tercera es la de crear software que respete nuestra privacidad. Y tenemos que ir haciéndolo. Uno podría pensar que ya lo hemos estado haciendo, pero hay que hacerlo mucho más intensamente, ¿no? Por ejemplo, el paso de X11 a Wayland va a ser fundamental en esto. Necesitamos plataformas en las que no todas las aplicaciones puedan espiarse a todas. Tenemos que tener un poco de barreras. Y también en la distribución del software, de cómo adquirimos el software, podemos pues incluir y también esto. Está relacionado también con el teléfono móvil, yo creo. En el escritorio la necesidad de privacidad que tenemos es probablemente ligeramente distinta que en el teléfono. En el teléfono normalmente los sistemas han estado diseñados ya para con la privacidad mucho más en mente. Que, por ejemplo, Google te diseña la privacidad de tu teléfono móvil, parece un poco una tontería, por otro lado, porque por mucho que ellos pongan barreras, si se quedan ellos todos los datos, tampoco es que cambie mucho. Pero bueno, nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? También. Y la tecnología está allí, tenemos que irlo creando y usando. Y de hecho también es una cosa que están haciendo también los sistemas tal que Snap o Flatpak o de hecho Firefox y Chrome están usando este tipo de tecnologías ya. Y yo creo que vamos a ver mucho más de ello. Quiero incidir un poco en lo último que has comentado, las nueva paqueterías, App Imagen, Flatpak, Snap. ¿Qué te parecen como alternativa a los APT de toda la vida, a los .dev? ¿Es mejor, peor? Tú habrás tenido que trabajar en Discover con varias. ¿Qué tal son y cómo ves su futuro cercano en nuestros sistemas operativos? Yo creo que si tenemos que acercar la experiencia del usuario a la del desarrollador, el desarrollador tiene que tanto producir como testear los binarios que van a estar usando los usuarios. Y si no los binarios, al menos la misma compilación y los mismos pasos. Porque ahora mismo hay un poco de delta, un poco de distancia entre lo que usamos y lo que creamos, ¿no? Por si no queda claro, o sea, yo ahora mismo lo que hago es desarrollo un software, lo pongo en un tar, lo pongo en algún sitio en internet y luego un señor Debian coge este tar, modifica lo que quiera y lo pone en sus repositorios, ¿no? Cortocircuitar este proceso puede mejorar bastante la experiencia, la comunicación, como decía antes, entre los usuarios y los desarrolladores. En Discover sí que hemos estado integrando tanto Flatpak como Snap. Tenemos una prueba de concepto con AppImage, pero yo la verdad es que tampoco lo acabo de ver claro. AppImage, la gran diferencia es que no se encarga para nada de. Pues de mantener la seguridad del sistema, no tiene concepto de seguridad, simplemente espera que el usuario pues instale las cosas adecuadas, ¿no? Y de hecho da un poco de miedo que no acabemos un poco como en tiempos de Windows XP o Windows 95, pero hay maneras de solucionarlo, sé que los desarrolladores están pensando en ello, no sé si es su prioridad número uno, pero sí que está entre sus pensamientos. También hemos estado en KDE desarrollando y creando plataforma para ir haciendo estas compilaciones. De hecho, yo me he encargado de hacerlo el runtime de KDE y he estado trabajando con desarrolladores de KDE para que puedan distribuir sus aplicaciones en Flatpak. De mismo modo, también he colaborado con Snap en algunas ocasiones. Y creo que, bueno, son tecnologías muy interesantes y tenemos que aprender a usarlas de forma correcta. Y como tecnologías nuevas, también, bueno, nos vamos a encontrar problemas, tenemos que anticiparlos, ¿no? Pero, bueno, poco a poco, yo creo que hay mucho que ganar y hay que ganarlo. O sea, es importante que una persona pueda instalar cualquier aplicación que quiera sin tener que pensar si su distribución ha decidido empaquetarla, si la versión que le han empaquetado es la correcta, si la versión es la correcta pero hay un problema y se soluciona cómo llega, ¿no? Mencionabas PPAs, creo que PPAs han sido parte del problema porque le han dado la sensación a la gente que era un problema que no teníamos. Y en realidad sí que lo teníamos, ¿no? Al final, crearte un PPA significa asumir que la gente va a estar usando Ubuntu, ¿no? Porque, bueno, está basado en la paquetería apt y por poco que tengas alguna dependencia, ya vas a crear dependencias súper fuertes con las librerías del sistema que no vas a de las que no vas a acabar de poderte escapar. Solo hay que ver cómo lo han acabado haciendo las grandes empresas que sí que se han tomado en serio Linux, como podría ser Google Chrome o podría ser Steam, que lo que han acabado haciendo es soluciones bastante parecidas a lo que está haciendo AppImage ahora mismo. Otro ejemplo podría ser el NDK o el SDK de Android, ¿no? Todas las librerías adentro en una carpeta y que la gente use esto. Si tenemos soluciones que piensan en este tipo de problemática, yo creo que será mucho más fácil, de hecho, que se tome a Linux seriosamente como una plataforma viable, ¿no? Muy, muy buena reflexión, ¿eh? Muy buena reflexión. Yo como usuario doméstico, a mí me encanta cuando yo uso este nombre y este apellido, usuario de GNU Linux doméstico. La verdad es que con Snap es muy, muy sencillo, por lo menos desde mi parte, ¿no? La instalación y todo eso. Y la verdad es que yo creo que por ahí va la cosa. Hay gente que dice que igual son demasiadas, no deberíamos centrar en una o Flatpak o Snap. A mí siempre me ha gustado la diversidad y ya que cada una se vaya desarrollando y veremos si pueden las dos compartir o si hay alguna que destaque y cojamos por ese camino, la verdad. Muy interesante. Bueno, una cosa que es importante es que aquí la diversidad es muy distinta que en el caso del que venimos. O sea, al fin y al cabo, a la práctica, RPM y DEP y APT y YUM y DNF y todos estos son incompatibles entre sí. Pero es perfectamente aceptable tener un sistema con Snap y Flatpak corriendo y algunas aplicaciones de la distro, ¿no? Estamos hablando de que son, no es que sean incompatibles, que, o sea, pueden coexistir, que de hecho es un poco de lo que se trata, tampoco hay que ser aquí más purista que el Papa. Y de hecho una cosa que hemos intentado y que he intentado desde siempre en Discover es no tener que darle al usuario una super preferencia a tú lo que quieres son snaps o yo quiero poder escoger, ¿no? En Discover siempre dejamos que el usuario pueda escoger qué versión se va a instalar de la aplicación, pero yo también entiendo que la razón para instalar uno u otro tiene que ser porque tiene la versión que yo necesito o porque tiene o porque es una versión más nueva o porque tiene arreglado el problema que yo tenía, ¿no? Pero tiene que venir un poco de aquí. Y de hecho también de que quién es que está empaquetando la aplicación, ¿no? O sea, yo siempre creo que será preferible usar la versión que ha sido empaquetada para el desarrollador y que más o menos él se ha asegurado que las cosas funcionen que una persona que tiene un script que compila 500 aplicaciones y te las empaqueta. Muy, muy, muy buena reflexión. Sí, sí, la verdad es que a mí me gusta mucho, sobre todo a la hora de elegir, te salen todos los paquetes, arrancas directamente en la búsqueda y es muy sencillo. La verdad que Discover es otro punto dentro de KDE Plasma que a mí me gusta mucho, la verdad. Si quieres un día hablamos de Discover. Sí, ¿no? Sabrás algo que... Sí, una cosa o dos. Tendríamos para rato. La verdad es que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho Discover. Todo esto pues nace de la colaboración de todos los que forman parte de la comunidad KDE y a mí siempre me gusta intentar aportar la manera en que nuestros oyentes también pueden colaborar y específicamente en el episodio de hoy con la comunidad KDE. Ale, si alguno nos está escuchando y bueno, pues quiere colaborar con KDE, ¿cómo podría hacerlo? ¿Desde qué tipo de habilidades tendría que tener para poder colaborar? ¿O dónde se podría poner en contacto? Yo lo que le digo a la gente cuando me dicen que quieren colaborar, que tendrían que aprender, es que yo creo que lo ideal es que no tengas que aprender nada, ¿no? O sea, si uno tiene una habilidad o tiene una cosa que le gustaría hacer en KDE, tipo, no sé, a mí me gustaría mejorar pues mis habilidades de escribir artículos. Pues yo lo que te diría es pues, escribir artículos y hablar de KDE y el solo hecho de hacerlo ya te estará mejorando. En KDE tenemos muchas áreas de colaboración. Normalmente la gente se piensa que lo que tienen que hacer primero es empezar a aprender a programar y se compran un libro gigante de C++. Yo creo que eso es una mala idea porque, bueno, aprender C++ puedes tardar mucho y igual no te gusta luego o lo que sea. Yo creo que es importante simplemente sentarse y ver dónde es el espacio en el que se puede pues marcar un poco la diferencia. En KDE tenemos muchos apartados, tenemos pues diseño gráfico, tenemos usabilidad, tenemos desarrollo, por supuesto, documentación, creación de documentación, ayuda a gente. En foros tenemos empaquetadores, tanto los de Neon como pues, para las distintas plataformas, incluyendo Windows, Android, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunas técnicas, algunas menos técnicas. También está promo, por ejemplo, traducciones. Son cosas, yo creo, que se pueden hacer más o menos, no digo sin saber nada, pero bueno, no sé, a todos más o menos nos han enseñado a escribir y hay gente que nos ayudará, que ya ha estado haciendo estas tareas durante tiempo y yo creo que estarán interesados, encantados incluso de echar una mano. Entonces, pues quitarse las vergüenzas de encima y ir a la gente y decirle, oye, ¿cómo puedo ayudarte? Dame alguna tarea. O, ¿qué te parece si hago esto? Que de hecho es incluso mejor porque, bueno, la otra persona no se tiene que preguntar qué tipo de cosas querrías hacer, ¿no? Y de hecho nos pasa bastante a menudo que viene gente en listas de correo y dicen, hola, sé PHP, sé y no sé qué, decidme cosas para ayudar, ¿no? Es muy difícil. Yo necesito que creo que necesitamos que la gente esté más o menos motivada para hacer un tipo de cosa y hacerla. Al fin y al cabo, vas a usar tu tiempo libre y vas a usar tus ganas y tu ilusión en hacerlo, ¿no? Qué menos que tener que saber lo que quieres hacer. ¿He contestado a la pregunta? Hombre, perfectamente. Vale. Y a los oyentes decirles que se pongan manos a la obra. Desde lo que sepan hacer, cada uno tenemos seguro una habilidad que podemos ponerla y compartirla a la comunidad y puede ser KDE, puede ser otra, pero tenemos que ponernos en marcha. Esto no se mantiene solo y esto no es un ritmo constante porque las cosas vengan así. Hay que ponerse manos a la obra y si las cosas quieren que salgan, tenemos que ponernos todos a que salgan. Eso está claro. Aleix, proyectos de futuro. ¿Tienes algo en mente? ¿Tienes todavía tiempo para pensar en proyectos de futuro? O... Bueno, ahora mismo está un poco de lo que hablaba, pues a conseguir que las piezas vayan encajando. He estado pensando mucho en el tema de, como decía, de la distribución de las aplicaciones, del flujo entre desarrollo y distribución y uso de las aplicaciones en última instancia. Yo creo que voy a seguir trabajando en esto el próximo año, más o menos, por lo menos. He estado trabajando bastante también en hacer que las aplicaciones de KDE funcionen bien en Android. Yo creo que es bastante interesante, sobre todo si queremos tener buenos sistemas operativos Linux en los teléfonos móviles tenemos que tener buenas aplicaciones y de hecho las aplicaciones tienen que irse desarrollando ya por lo que poder usar la Android como plataforma ahora mismo yo creo que es bastante atractivo porque nos permite llegar a millones de personas un poco con las mismas aplicaciones y bueno, lo veo bastante interesante. Vamos a tener un sprint en febrero con la gente de Plasma Mobile y también estaremos mirando pues eso, qué aplicaciones hacen falta, cómo podemos hacer que funcionen, que se desarrollen, ver si lo que tenemos es suficiente o no. Este tipo de cosas va a ser importantes. Yo tengo bastante confianza de que Plasma Mobile sea un proyecto que nos brinde alegrías a todos, pero para que eso pase tenemos que crear unas bases y bueno, o sea, parte de mi intención ayudará a que esas existan. Sobre todo por lo que refiere pues a aplicaciones y a desarrollo y ya no tanto a sistema operativo, sino a viabilidad de la plataforma. Pues nada, yo espero que a KDE y a todos los proyectos que engloban el software libre este 2019 sea un año interesante, seguro. A ti, Aleix, agradecerte mucho. Sí quiero, antes de terminar, que compartas con los oyentes alguna forma de contacto por si alguien quiere específicamente hacerte llegar algo que yo sé que a ti te gusta y siempre comentas. ¿Cómo pueden contactar contigo? Ah, claro que sí. Bueno, por un lado, en castellano existe el grupo de KDE Cañas y Bravas. Podéis buscar en vuestro buscador favorito KDE Telegram y encontraréis el canal este. Hay mucha gente, y entre ellos yo, pero también otros compañeros de KDE. Podéis allí preguntar cosas y nos encontraréis. A mí, personalmente, me podéis encontrar en @AleixPol, tanto en Twitter como en Telegram. Y si queréis mandarme un correo electrónico, pues alexpol@kde.org, tal cual mi nombre, junto. Pues nada, yo lo voy a dejar todo, Aleix, en las notas del programa para que la gente no se pierda y pueda llegar y eso. Aleix, nada, ya llegamos la horita que siempre me pongo como tiempo para estas entrevistas y te quiero agradecer doblemente y nunca mejor dicho, porque los oyentes ahora se van a dar cuenta cuando lo voy a decir que esta es la segunda vez que grabamos tú y yo, por la gran metedura de pata monumental que tuve a la hora de, bueno, de hacer la grabación, metedura de pata personal, trabajando con frecuencias, puse una que no era acorde con la del sistema operativo y ahí me cargué toda la primera charla que tuvimos, que estuvo muy interesante, pero yo creo que esta también ha estado bastante, no sé si te ha gustado a ti. ¿Crees que ha sido mejor o peor? A mí me ha gustado, ni mejor ni peor, pero me ha gustado. La verdad, peor no ha sido ni por asomo. Me alegro. Aún así, la gente nunca sabrá cómo hablábamos de los secretos más oscuros de Richard Stallman en la primera versión. Quedará. Podemos crear un mercado negro de la grabación primera. Oye, pues mira que alguno igual hasta nos pone algún mensajito con eso. Yo soy una tumba, ¿eh? Yo eso lo dejaré ahí en algún disco duro que tengo por ahí y no saldrá nunca a la luz, eso te lo prometo. Oye, Aleix, un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente. Y nada, a los oyentes no le voy a dar la retahíla de mis contactos. Podcast Linux, ya sabes que puedes en Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram y YouTube. Y que solo te voy a decir que me encantan que me envíen correos. O sea, si tú me envías un correo, tu oyente, a podcastlinux@vpodcast.net, me hace muy feliz. Pues nada, hasta otra Linuxero. Muchas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Y en 15 días nos volvemos a ver aquí. No te pierdas mucho porque seguiremos tratando temas muy interesantes y trayendo a personas que nos aclararán las cosas como Aleix Pol ha estado hoy por aquí. Venga, Aleix, un abrazo. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.